el polémico empresario que dejó su marca en la década del 90 en Olavarría, precisamente, ¿no? Empresario de la carne. Y recibimos, por poner eso en la bajada de la noticia, algunas críticas de por ahí algunas personas que no recuerdan, no quieren recordar o no se hacen cargo de recordar a Samid y lo que fue su paso por Olavarría. Y el otro día charlando con amigos recordábamos que hace unos días nomás, hace poco tiempo, creo un par de meses, estuvo un programa de Radio Colonia del sector agropecuario un sábado por la mañana transmitiendo desde un campo cercano a Blanca Grande, en el partido de Olavarría. Y entre los que estuvieron estuvo Jorge Larreche, quien se desempeñó como presidente del INTA en algún momento y también como ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires y demás, quien tuvo unos conceptos muy duros sobre la figura de Samid cuando todavía no se debatía sobre la llegada del mercado central a Olavarría. Por eso lo tenemos en línea. Jorge, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Te queríamos preguntar, porque recordábamos esa transmisión radial, que en realidad también descubrimos lo que significó Samid en tu vida, por ejemplo. ¿Quién es Jorge Samid? Mirá, básicamente Samid nace a la actividad ganadera desde la izquierda. No de lo ideológico, sino fundamentalmente de que era cuatrero importante, y a partir de ahí hace toda una carrera, entre comillas, pseudoempresarial, con distintas figuras que utilizaba a través de frigoríficos y mataderos clandestinos, utilizando un viejo artilugio que era el recurso de amparo. Es decir, para ser concreto, él tenía su base de operaciones en el frigorífico de Morón, tenía Cañuelas, que era grande, y después tres o cuatro más repartidos en el conurbano. Cuando hablo de él, y tuvo una banda que lo acompañaba atrás, como el Tolo Dumic, que supo correr en turismo carretera. Claro, que tenía los supermercados. El otro día me acordaba porque vi en Santa Teresita estaba Dumic. Claro. Tenía los supermercados que se llamaban Super Todo. Claro. Y que eran la publicidad que tenían en su auto de turismo carretera. Mira, el otro día después me acordaba. Compraron Troncomar en Ayacucho, bueno, varios frigoríficos así. Guerra también era parte de esto, que tenía la base de operaciones de Mar del Plata. Entonces ellos compraban Hacienda, más del 50% no lo pagaban, como son los casos concretos acá de Olavarría, que son famosos. Y después la Hacienda que entraban al frigorífico, nunca pagaron IVA, ingresos brutos, ninguna tasa impositiva. Cuando los ibas a cerrar, con yo en ese momento era viceministro de la provincia, hacíamos operaciones en conjunto con rentas, en ese momento, no era ARBA todavía, a través del Ministerio de Economía, que el ministro en ese momento era Jorge Sarghini, también la Oveja, que después fue diputado nacional. Y cuando íbamos ahí nos encontramos que había utilizado la figura del recurso de amparo, cambiaban de nombre la sociedad o ponían a un testaferro cualquiera, y se quedaban con un monto de dinero muy importante, porque si sumabas lo que era IVA, ingresos brutos, tasa de faena, etcétera, era casi un 35, un 40% de diferencia con el resto de la competencia. Claro. Era casi imposible competir en el mercado de carnes interno contra esa mafia. Y utilizaban metodología mafiosa para operar. Yo recuerdo uno de los casos cuando mandamos un grupo de inspectores importantes a Cañuelas y los dejaron entrar. Los que estaban adentro cerraron herméticamente todas las puertas y le abrieron los tubos que mandan el aire acondicionado a las cámaras refrigerantes, solamente con amoníaco, bajo amenaza de muerte. Bueno, un desastre. Esto termina el 2 de octubre a las 2 de la tarde. Cuando yo voy con todo hemos hecho con todo mi equipo, que en ese momento eran casi 21 directores, de los que estaba, mi mejor amigo, el Gato Gali, el padre de Ezequiel, era el director de fiscalización agropecuaria. Hicimos todo un trabajo de investigación demostrando cómo era la evasión de las carnes en la provincia, cuáles eran los puntos críticos, quiénes eran los jueces que amparaban esto, los diputados también. Y a su vez Felipe Solá lo hacía a nivel nacional, con la misma secuencia. Bueno, yo le cuento esto al gobernador, en ese momento Eduardo Duhalde, y duré media hora en el cargo. me rajaron, fui tapa de todos los medios nacionales, pero salí con la frente alta porque lo que hice fue denunciar lo que estaba ocurriendo. Esto me generó algunas cuestiones personales duras, como amenazas a mis hijos, a mi familia, etcétera. Pero bueno, salimos con la frente alta, lo mismo ocurrió a nivel nacional. Esta causa la tuvo el juez Tiscornia, donde denunciamos todo esto. Y bueno, al año y pico creo que se expidió el juez diciendo que era todo cierto lo que nosotros decíamos y que el responsable de eso era Luis Samir, el padre de este Samir, que era, ya había muerto, obviamente. Así que bueno, la Ciudad de la Justicia no me está ganando en la Argentina. Pero bueno, esto es básicamente este personaje que ahora se ha hecho famoso, que tiene un marketing televisivo importante, pero esto es Samir. Y que ahora, bueno, intenta extenderse con esto que se considera que dicen que es un emprendimiento privado disfrazado de Mercado Central, digamos, ¿no? Yo la verdad que desconozco cómo está operando él. Nosotros estamos charlando con el grupo, con Ezequiel y todo el grupo político acá. En vez de entrar en esa discusión estéril, porque en realidad, digamos, todo lo que venga del gobierno nacional siempre fue por imposición, jamás hubo consensos, y tanto la descalificación, y un poco porque siempre defendimos la producción local, era buscar una salida intermedia, digamos, ¿por qué no pensar en una suerte de feria semanal, donde los productores pequeños, medianos, que hacen horticultura, que producen huevos, dulces, con un buen control biológico, con un estricto control impositivo, tengan la posibilidad de vender directamente a la gente, y no armar toda una estructura de que no sé qué es esto de Mercado Central, que en realidad, en mi opinión, va en contra de los intereses de la producción local, y que no creo que favorezca demasiado el consumo. Es lo mismo que planteamos hace algunos años cuando dijimos por qué los grandes hiper de la barría no se les puso una ordenanza de habilitación que, aunque sea carne o alguna parte de la producción local, la compren en la barría. Claro. Yo recuerdo cuando fue el conflicto del campo que vino el gerente de Walmart, en ese momento creo que era Toledo, a decirme que quería conseguir carne. Le digo, después de 20 años meterlo en la barría, no tienen frigorífico propio de Mar del Plata. Ahora, como no pueden salir por el corte de rutas, se acuerdan de que en la barría somos el distrito más ganadero del país, y se podría comprar la carne acá. Esto favorecería la producción local y abarataría los costos al consumo, ¿no? Tal cual. Bueno, después sobre la posición, digamos, política o la propuesta, vamos a hablar en algún momento, si querés, también con Ezequiel sobre esto. Ezequiel lo tiene más claro. Que nos había comentado el fin de semana con la visita de María Eugenia Vidal y demás políticos que estuvieron en la barría por parte de la visita a la Nación Ganadera. Pero bueno, me quería conocer o recordar precisamente a través de tus propias palabras, ¿quién es Alberto Samir? ¿Quién es Alberto Samir, fundamentalmente? Para que, bueno, los oyentes de la radio sepan de quién estamos hablando precisamente. Jorge, muchas gracias. Un abrazo a vos. Abrazo grande. Gracias. Un abrazo. Ahí estaba Jorge Larreche, en nuestro En Línea Noticias. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Les pintó lo que él tuvo que sufrir en piel y carne sobre los manejos de Alberto Samir, ya desde la década del 90 en la República Argentina, dejando un tendal importante en, en Olavarría también, con el tema de la compra de Hacienda, de esa forma espuria como lo ha hecho.